licor de unas copas de vino, me sentí valiente y te vine a buscar. Al llegar a tu casa y no hallarte, me volví cobarde y me puse a llorar. Comprendí que me estás engañando, que te andas paseando con otro querer. Aunque tuve deseo de matarte, volví a perdonarte y mi amor te entregué. A pesar de tu engaño te adoro, a pesar de mi llanto eres cruel. A pesar de que estoy muy borracho, hoy sigo tomando por esa mujer. No comprendo cómo es el destino, no entiendo la vida, ni entiendo el amor. Solo sé que te hallé en mi camino, para mi castigo te di el corazón. He vivido como un pordiosero, pidiéndote un poco de tu falso amor. Aunque sé que tu amor no es sincero, queriendo olvidarte me ahogo en licor. A pesar de tu engaño te adoro, a pesar de mi llanto eres cruel. A pesar de que estoy muy borracho, hoy sigo tomando por esa mujer.